tendremos raíz, nunca tendremos hogar. Y sin embargo yo veo, somos de acá. Vibramos como las campanas, como iglesias que se acercan desde el sur.